Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. À toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va jeter les clés de ta maison. On va rêver à d'autres saisons. On va quitter ces murs de prison. On va s'aimer. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá, como todos los martes de 22 a 24, Amigo del Americano, para compartir una noche de mucha diversión y buena música. Así que muy buenas noches a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Voy a recibir, volvió nuestro gran DJ, el Casano. Hola Dani, querido, bienvenido. Bienvenido. Nos estaba extrañando ya, ¿Cómo estuvo Miami, Dani? Bien, sí, el viaje un poco turbulento. Perdón, pero porque no alcanzó hasta ahí nada más. La próxima. Bueno. Vamos a ver un si poquito llegamos más lejos. Bueno, ya empezamos a vender broche. Bienvenido, Dani. Gracias, Dani, Monique, querido. Muy buenas noches, Nilda. Esther Pucheta, alia La Renga. ¿Cómo Linda le va? Me dijo. Muy buena noche. ¿Cómo le va, amiga? ¿Cómo anda? Bien, extrañándonos. Va. Una forma de decir, ¿no? Pero bien, yo bien, la contenta. Extrañé, pero un poco, no tanto. Tampoco. Así no, que tampoco la pavada, ¿vio? Y a mi derecha, el gran Ari Contestable. Buenas noches, querido buena amigo. Noche. ¿Cómo muy le va? Noche. La verdad que anda? Bien. Me alegro. Tuve esto un fin está de bueno. Semana... ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Quiere contar? Casita. Después vamos. ¿Sí? Casita, me ocupé de mi casita. Ahí está. Mírelo. Yo lo esperé. Ella quiere saber no, todo. No pude. Yo lo esperé. La verdad que el viernes me tocó trabajar. Y una vez que estaba en Ezeiza, me tocó un viaje a Tigre, así que encaré para ti. Claro, que no se repita, porque estuve triste toda la noche esperándolo. Juro que iba a ir. La verdad que quería ir mismo, a textil. ¿Sí? Bueno, antes de empezar, quiero agradecer públicamente a todos los que se tomaron un minuto de su tiempo para saludar a mi viejita por el día de su cumpleaños. Acá con los presentes, así que muchísimas gracias. Saludos para todos de parte de mi vieja. La verdad que la hicieron muy feliz y eso no tiene precio, No tiene precio. Lo sentimental no tiene precio. Así que muchísimas gracias. Voy a decir algo. Espere, porque hoy es un día muy especial. Antes que diga algo. Voy a decirlo. Exactamente. Hoy es un día muy especial. Queremos desearle un muy feliz cumpleaños a la directora de la radio de la 102.9, a la señora Claudia Daporta. Así yo que no. Feliz cumpleaños, que se le cumpla todos los deseos, mucha salud y feliz cumpleaños, Claudia querida. Vamos, qué lindo. Vamos, Después de las 12 de la noche es el cumpleaños de nuestra amiga Fabi de Leo. Ah, y la vamos a saludar. Bien. Vamos a vamos a esperar un minutito y la vamos a saludar. Olvídese. Bueno, ¿qué no puedo decir? Con mi genio, no puedo con mi genio. Mire, a ver, lo hice un problema matrimonial. No, no, no, no, no. Por la duda. No, ¿tiene problema usted matrimonial? No, yo no, todavía no. Bueno. Todavía dije. Che, yo siempre digo lo mismo y lo voy a seguir repitiendo. Diga, diga. Así como está haciendo el señor Gustavo Brunetto, está haciendo la empatía que tiene juntando cosas para la gente de Bahía Blanca, ¿eh? Que después que se comunique Gustavito, así vamos a pasar la dirección. Y, el sábado se va. El sábado se va, exactamente. Che, organizadores, ¿por qué no tienen un poco de empatía por los demás, viejo? No. Nadie, como no, digo, a mí no me llamó nadie para. Como digo siempre, hay que dejar a la gente que se gane el mango. O hay gente que está trabajando para otros organizadores o para otros lugares y siempre hay alguien que mete la cola, viejo. Vamos, pónganse las pilas. Yo tenía la esperanza de que algún organizador se comunique y me diga, mira, puche, nosotros con la entrada vamos a pedir algo, después vamos a alcanzar. Nadie me llamó, nadie me dijo nada. Exactamente, no. No, pero yo no lo digo tanto por eso, porque eso queda en no, eso uno, lo digo yo en el local. Claro, eso tiene que salir uno. Del corazón de cada uno. Exactamente, chico. Exactamente. No hay que ponernos mal si alguien no le sale, o hay que felicitar al que sí le sale. Nosotros, obvio, ¿no? Nosotros también estamos aportando en nuestro programa, sí, la ayuda a Gustavo Brunetto, que bueno, que ojalá que sea mucha, muchísima. Pero también lo estoy diciendo por otras cuestiones. Sí, sí, usted entiendo. Me entiende. Yo lo entiendo. Usted me entiende. Haga también. De cuenta que lo tuve usted yo. Usted también me entiende. Entonces, sean más empáticos. Deje que todo fluya. Todo se gane en el mango. Todo se gane en el mango, porque todo tiene el derecho a ganarse el mango. No sean buchones, viejo. Déjense de joder. No sean buchones. Así que nada, quería decir eso. Bueno, che, vamos a arrancar esto. Bueno, ahí está, mirá, está Nilda Esther Pucheta, está Incontestable. ¡Hola, amiga! ¡Hola, batería Herman, nos está viendo! ¡Hola! Volvió nuestro Casanova, volvió nuestro Casanova de vacaciones, así que merecida ya vacaciones. Somos nosotros. Nuestra gran oyente, Mónica Valeria Quiró, dice, hola, buenas noches a todos, hola Moni, querida. Hola, bonita. Hola, Gracielita Ruiz, hola, chico, hola, monito, dice Gracielita hola, Ruiz. Buenas hola, noches. Hola, Gracielita, gracias por estar ahí, un saludo grande a Floria Esteban, Mi mamá también está ahí. Hola, mirada. Hola, Celia Sinona. Muy buenas noches a todos, dice, che. Normita mirá. Nos está viendo. Hola, Normita Huello, ¿cómo está? Hermosa. Hola, chico, buenas noches. Ella siempre se acuerda de usted y le manda saludos. Muchísimas gracias. Mándele un saludo muy grande a Normita. Ya nos vamos a ver en cualquier momento, Normita. Alicia Arce, mirá, ¿cómo está, chiquitina hermosa? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, dice. El domingo estuvimos con amigos, fuimos a visitar a Fabi, le fuimos a almorzar con ella. Y para variar, mi amiga Alicia perdió la llave del auto, no la encontraba. ¿Vio que ella siempre pierde algo? Sí. ¿La llave del auto? Sí, pero después lo encontró. Lo encontró. Bueno, pero si ella no pierde algo, no es Alicia. Ese es el tema. Muy, muy. Vamos a mandarle todo la onda a Fabi, que salió todo bien, ¿no? Salió todo bien, está muy bien ella, está con buen ánimo. El Córdoba también estuvo ayudándola. Todo el grupo de Control estuvo ayudándola. Bueno, excelente, entonces. Excelente. Excelente. Bueno. Y vamos a arrancar, che, a ver. ¿Arrancamos? De la mano de nuestro gran DJ Dani Casanova, amigo del americano, por la 102.9 Box. Esta es tu onda, dale. Vamos a arrancar tranquilito hoy, y después vamos a ir subiendo. Vamos. Igual arrancaste bien. Arrancó lindo. Estos temas son como para arrancar. Son como para arrancar, obviamente. Roberto, y traje una novedad. ¿Qué? Vieron que yo siempre tengo novedades raras. Sí, sí, a ver. Hoy los voy a hacer escuchar un tema y después les voy a contar más. Qué grande. Pero una novedad que no la pasa a nadie, ni creo que la tenga nadie. Bueno, Dani novedad. Tendría que, más allá de tener el blog de los lentos, también tiene el de los enigmáticos, ¿no? Ah. Hay un tema que él solamente lo conoce. ¿O no? Bueno, sí. Habrá que empezar. Escuchen, lean los mensajes, lean los mensajes que yo acá. Bueno, Robertito Peralta. Roberto Peralta, ¿cómo le va? Hola, Roberto, querido. ¿Cómo está? Gracias por estar ahí, por estar ahí, Hola, buenas noches. Gente linda, un abrazo para todos. Lo de gente linda lo dice por usted también, ¿eh? Usted está incluido. Ah, manito. ¿Para mí también? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Obvious. Hay gente que cree que usted es lindo. Un mate serena todo. ¿Sí? ¿Es un mate, mono? Pero cómo no. ¿Cómo no? Así que hizo casita, yo lo esperé el viernes. Sí. El yo sábado, le dije al Tano, no quiero bailar, estoy triste. El sábado también pensaba salir. ¿Sí? Y me terminé quedando en casa. Está bueno cada tanto quedarse. Una yo estoy mentira, contenta porque hoy estuve viendo. Hoy estaba viendo la publicidad de la radio. Oh, ¿vio cómo me queda el rosa? ¿Cómo está este mate? ¿Vio? ¿Vio cómo me queda qué linda con el tapado ese que está, ¿eh? Espectacular. Espectacular está. Totalmente. Estamos todos lindos. ¿Qué es esa foto, por favor? Gracias, así, Roberto. Hermano. Nosotros a vos también. Robertito Peralta. ¿Qué hicieron el sábado? ¿Qué hicieron el viernes? El viernes yo estuve en Copate, que estuvo muy bueno. Mucha gente hubo, ¿eh? ¿Sí? El viernes, hubo mucha gente. Estuvo muy lindo. Yo pude bailar. El viernes había baja temperatura, estuvo lindo. Sí, estuvo muy lindo. Corría vientito, yo tenía las ventanas abiertas, ahí corría aire. Roberto Peralta dice, se los quiere mucho, dice. Gracias, Roberto, gracias. Y el sábado me hice unas empanadas, preparé una cerveza negra, preparé el control remoto, me acosté a las 2 de la mañana mirando UFC. Netflix. Unas peleas más lindas que la otra. Mire qué bien, el sábado yo estuve con mi viejita. Sí, ¿cómo la pasó su mamá? De 10, la verdad, de 10, excelente, excelente. Ahí me encantó porque me dice por audio, ya la saludé y hablamos un ratito y me dice, no le quiero decir Tano porque no lo conozco, me dice. Por eso le digo, ¿cómo es que me dijo? Es tu esposo. Exacto, sí, sí. Bueno, te puedes comunicar al 11-6400-7047. 6400-7047 es el teléfono de la voz, 102.9. Esta versión es casi la original. Casi. La tengo un poquito acelerada, obviamente, ya saben el equipo. Pero no está remixada. Por las alfombras. Cada tanto lo tenemos que recordar nosotros ese tema también, porque a veces, la mayoría de las veces conversamos, pisamos la música para que no nos corten la transmisión. Exactamente, exactamente. Claro que sí. Señor Yazán, siempre está... Loco, se pudre todo, ¿eh? Roberto Peralta dice, se los quiere mucho, ¿eh? Muchísimas gracias, Robert, querido. Creo que la tercera vez que lo... Yo. Tres veces. Sí. Lo queremos mucho. Recalculando. Pasa que recién pude entrar en el y Pucheta. ¿En serio? ¿Qué le pasa? Claro, no sé. Si no, no, lo tiene acá. Páselo si a no, no le diría, ¿vio? Páselo a NASA. Me voy a arrancar enseguida. Tengo la cara de bobo, pero no soy tan bobo. No, yo no quería llegar tan a fondo, pero. Él también tiene un cañón acá. Claro. Pero lo tiene a gas. Eso es lo que pasa, ¿vio? Yo acá con el Nokia 1100 estoy. Ella es la viva del programa. Ella es la viva del grupo. Ella es la única nena del grupo. Nokia 1100. Yo acá con el Nokia 1100 tengo una pantalla espectacular. Está bien, la felicito. Gracias, muy amable. Nosotros no podemos tener esa suerte. No. Pero era una máquina ese celular, ¿eh? Es un 21 pulgadas. Y más o menos. Qué buen tema, por favor. Bueno, también te podés comunicar por el info @fmradiovox.com, Instagram @radiovoxfm, Facebook radiovoxfm, www.fmradiovox.com y X, que antes era Twitter, @radiovoxfm. Θυμάμαι πόσα απογεύματα καθόσουν άδειχος να βγάλεις τη μουδιά. Cuente algo, señor DJ, que... ¿No quiere contar qué hicieron? Bueno, no, no, ¿qué hicieron? No. ¿Qué hizo él? Recargando baterías para el resto del año. Excelente. Con un poco merecidas, de aire, merecidas. Aire de mar, agua salada y bueno, un poco de lluvia también, pero que no nos impidió pasear ni... Pero no una lluvia que los haya dejado adentro, encerrado. Una lloviznita, así que seguíamos paseando igual, así que ningún problema tuvimos. La lluvia no impide eso. Ahora, paseamos y nos comimos todo. ¡Ah, qué lindo! Está bien, bueno, pero esa es la idea. Y pasarlo bien, disfrutar. ¿Comieron nada? Dos veces. ¿Vio qué ricas que son? Allá parece más rico que acá. Encontramos un lugar donde íbamos a cenar a la noche, ahí en... Bueno, no es de acá, así que lo vamos a pasar chivo. En Mar de Ajó, una esquina, unos gallegos son. Creo que se llama Don José, creo, no me acuerdo bien. Pero hay de todo. ¿Querés comer una pizza? Te comías una pizza. ¿Querés una parrillada? Había parrillada. ¿Querés cosa de mar? Había cosa de mar. Así que probamos todo en los diferentes días que estuvimos ahí y nos comimos todo. Perfecto. Y todo rico, así qué que bueno. Recomendable. Bueno. Qué placer poder sentarse y comer tranquilo. ¿Y los vinitos qué onda? No, yo no soy de tomar vino, chicos. No. Ay, qué aburrido. ¿Cómo aburrido? ¿Pero por qué aburrido? Es una persona no sana. Toma, bueno. No es como nosotros. Claro, yo soy sana y porque tomo vino. Andaba con el auto, digo. Ah, si claro, todavía, es ¿viste? Cierto. Operativo Sol. No. No va a ser como la actriz esta ahí que le pidieron documento y se enojó y los gritó a los... ¿Cómo se llama? Gladys Florimonti. Ayer, hoy era que lo paró la... ¿Sabe que desde que vine no mire noticiero, chicos? No mires. Lo bien que hace. No mires de nada, no sé qué pasa. Yo mirá, mi vieja me tiene... Ah, pobre, decís que es mi vieja. Lo mira todo, no se pierde una. Sí, sí, te cuento. Aparte pasan la misma nota, ¿vio? Del mediodía a la noche. Y ella te relata todo, ¿eh? Sí. Te relata todo. Y digo... No me conté nada, porque es todo quilombo el noticiero. Hola, Liliana Bae, ahí nos está viendo Lili. Hola, Lili, querida, ¿cómo hola, estás? Genial. Buenas noches, Lili. Yo no miro noticieros, ¿sabes qué? Miro Marimar. Mira. Mónica dice, para eso son las vacaciones, Dani. Comer, claro. Pasear, hola, y disfrutar. Moni, claro, sí. Muy buenas noches, dice Lili Baez. ¿No había para jugar bowling? Bowling. Yo quería que me lleven a los Ficini, pero no me dejaban entrar. ¿No, por me qué? Agarraban rápido y me llevaban. ¿Por qué? Estaban todas las máquinas, todos los jueguitos, los Ficini ahí. Ese ruidito, qué lindo. No me dejaron entrar, che. Pedro, la pucha. Y esa que está a mitad de cuadra. ¿Sí? Dije, la próxima vez me alquilo un chico para llevarlo, ¿viste? Está a mitad de cuadra. ¿Qué, no te dejaban entrar en los juegos? Sí, la chica del desayuno no lo dejaba. Ah, la chica del desayuno. Ah, bueno, no me dejaban. Por favor. Hola, Barbu Paz. Hola, Bárbara Paz. Nos está viendo. Hola, saludos. Buenas noches, dice Bárbara Paz. Hola, Bárbara. Buenas noches. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí. Esta semana estuve entretenida con un debate que se armó en las redes. ¿Lo vieron ustedes? ¿Qué debate? Con respecto a la pista de baile. Ajá. Pista de baile. Ustedes que son chicos de salir, de bailar. Yo no, yo soy una chica de la casa. Ajá. ¿Sí, la casa de quién? De mi esposo. No, creí que andaba en otros lados. No. Por ahora me arreglo con la casa de mi esposo. Se armó un debate por lo siguiente. Se ve que esta persona que inició el debate dijo que fue a bailar a un lugar y que había gente que bailaban clásico de a tres. Vio que se estaba usando un poco este tema. Sí, bueno. Bueno, pero... y que a él le molestaba porque decía que... háganlo cuando la pista está vacía, cuando la pista está llena, no. Y otro debate que creo también, el tema de la mezcla entre el americano que nosotros acostumbramos a bailar al americano dance. ¿Y cuál es que el dice, buena? No, él comentaba que dice que estaría bueno que respeten los espacios. Y a ver, un debate. Pero no. A ver. Simplemente, perdón. Ojo, yo no está perfecto lo que dice. No, no. ¿Cuál es el problema? Sí. Es que simplemente tienen que respetar a quien baila al lado tuyo. Nada de eso más. Se trataba no, el debate. Para. Respetarlo. Para. Estoy de acuerdo en algunas cosas con vos, en otras no. Obvio que no vamos a estar de acuerdo porque cada uno tiene su, claro, no su forma iguales. De pensar, no claro, somos iguales. Obvio. Pero pará. Esta persona que yo vi, sí, ahora... Sí, es un dice, profesor de americano, Roberto... Sí, no. No sé qué nombrar. No, pero es público lo que hizo y se lo puede nombrar. No importa, ya está. Nosotros tratemos de no... A ver... Por parte tiene razón. Sí, porque en parte, bueno, sí. Escuchame una cosa. Yo una noche fui a bailar a Pinar de Rocha. En ese momento salía con Miriam Manzoni. Fuimos a bailar a Pinar de Rocha y estábamos bailando americano. Y se puso una pareja al lado nuestro a bailar americano dance. Él, en una, tiró la mano. Cuando tiró la mano, tiró el brazo, le metió un codazo en la cabeza a Miriam. Escuchame una cosa. ¿Qué hace? Claro. ¿Qué hace un hombre, el que realmente es un caballero, un hombre? Yo señora, me señorita, disculpe que nada. Encima la miró como, ¿viste? Claro. Como diciendo, vos pusiste la cabeza. Vos correte. Entonces, ¿viste? Uno, ¿vos qué va? Vos estás con tu pareja. Ella está con el Tano, ponele, viene uno, le pega un empujón o le pega un codazo, vas a reaccionar, viejo. Sí, lo haría Dani también. Es así. Le decís algo. Bueno, claro. Pero hay personas, y yo soy, porque soy habitué, y vos también sos habitué. Yo me retiro. De Ultra Night, que se ponen a bailar de a tres cuando está recontra lleno. Bueno. Está perfecto. Es lo que estamos, de ¿entendés? Eso se armó el debate, ¿verdad? ¿Me entendés? Entonces creo que está mal. Está mal cuando está lleno, cuando está un poco parciado, que es un lugar claro, que nunca está... la pista tiene espacio, la pista es de todo. Es un lugar que nunca tiene espacio porque está completamente llena, Ultra Night está completamente llena. Nunca se vacía. ¿Entendés lo que te digo? Esa es mi opinión. Yo y respeto es tu opinión del film, también. Está siempre llena. ¿Me explico? Pero esto es una cuestión de respeto de todos. Totalmente. No, de vos respetar al otro. Ustedes dos están diciendo lo mismo con diferentes claro, palabras, pero están diciendo lo mismo. Y después claro, otra cosa, amigo. El americano dance, ¿viste? Está perfecto. Está perfecto, pero. Tac, manotazo para acá, manotazo. Y por ahí de repente, ¡pum! Y bueno, pero con más razón. Cuando vos estás bailando, incluso cuando estás bailando rock and roll, si vos ves que el de al lado lo podés lastimar o algo por el estilo, o lo podés tocar o lo podés pisar, bailás más chiquito y listo. Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerda pero que antes? El problema es que no todo perfecto. El mundo piensa igual. Estoy claro. De acuerdo con vos. No todo pero el mundo piensa igual. Bailá más chiquito y te haces más chiquito vos y el claro, otro que el está otro... con tres, no. Bueno, pero, a ver. Pero por eso te estoy diciendo. Che, Luciana, diciendo lo mismo. Luciana Díaz dice. Claro. Luciana Díaz dice buenas noches. Hola Lucy, buenas todavía noches. Todavía tengo la cicatriz que me hicieron la última vez que fui al Parque de los Textiles. Mirá. Acá, mirá. Me clavaron el taco en el pie y me tuve que sentar para aplacar el dolor. ¿Viste? La verdad, ¿viste? Bastante desagradable. La verdad, escúchame, hablando bastante de clavar el taco. A mí me clavaron el taco en el talón. ¿Viste? Ah. En el talón. Y por un mes casi no pude bailar. Claro, me abrieron el talón. Mónica. Taco, ¿eh? Mónica dice, tenemos todo que bailar. Muy bueno lo que dice Mónica también, ¿eh? Sí. Tenemos todo que bailar, pero hay que mirar los espacios y no golpear al resto. Es obvio. Un poco de respeto al resto. Claro, perfecto, sí. Mónica, perfecto. Ahí te está. Aplaudo. Tal cual. Está. Cerró el comentario. Está. Es cierto. Muy bien, Mónica, listo. O sea, nadie está en contra de nadie, simplemente el respeto y la empatía. Mutuo. Tiene que ser mutuo. ¿Yo sabés qué hago cuando ya hay muchos codazos o hay muchos empujones? Dejo de bailar. No, yo hago la gran Doña Florinda, ¿vio? ¿Me remango? No, mentira, para, voy me siento. Escúchame, es para problemas. Es para problemas. Yo problema, es para problemas, no bailo. No bailo. Es para problemas. Después, encima vos venís a divertirte. Claro. Y terminás enroscado y capaz que terminás en las piñas. Y no vale. Yo he ido He ido mucho, por ejemplo, al Círculo Santiagueño a bailar. A Peña, bueno, folclore. Pero ahí se agarran a botellazo. Bueno, perfecto. Todo lo que usted quiera, porque folclore son, sí, a son aguerridos. No, no. Comen empanadas, toman vino. Vino tinto, pero son gente como ustedes que van a bailar americano. El tema es el siguiente. Nosotros, ustedes saben la postura que tenemos de brazos para bailar folclore. Y nunca nos chocamos con el otro, no nos enlazamos, ni nos enganchamos, ni nos golpeamos. Nos perfilamos y dejamos que el otro pase y damos permiso. No entiendo por qué en el americano no puede suceder. Bueno, lo porque mismo. En el folclore hay otro método. Cuando te enseñan a bailar, te enseñan a tomar la distancia. Claro, sí, la graduación que uno le dice. En el rock and roll pasa exactamente Luciana, lo mismo. Totalmente. Muy bueno también lo que dice Luciana, solo en la pista como sos en la vida, el respeto se mama y se aplica en todos los aspectos. Muy bien, Luciana. Es cierto. Perfecto. Perfecto. Como el dicho ese de los pingos se ven en la cancha, ¿cómo es? Exacto. Claro. Después otra cosa también, hay otra cosa que también está mal. Pero eso se tienen que dar cuenta los organizadores, porque después entre la gente viene el problema. Cuando está la pista y se paran en la barra, está bien, perfecto, parate en la barra, pero después no tomé 4 o 5 metros de la barra. Ah, se sí. Paran todo el grupo. En todos lados a mí me pasó eso, un caso en Ultra, que le tiré el vaso sin querer. ¿Viste? Le tiré el vaso y el chabón ya me miró mal y todo y esto y el otro. Y bueno, yo ya estaba por arrancar y me llevaron y los otros para. ¿Pero por qué? ¿Por qué te venía a parar en el medio de la pista? Claro, pero no, también... Rocky no. No te tenés que parar en medio de la pista. No tenés que molestar a la gente, viejo. Por supuesto que no. Ah, bueno. Pero hay, por ejemplo, también gente que a veces... Vio que hay gente nueva en el ambiente del americano. Que ese debate que yo vi y leí en el Face, se engancharon muchos temas dentro del mismo debate. Uno de los temas era el que usted tocó recién. Dice, gente que quizás no son del americano, pero van a conocer y se ponen con la copa o la botella, no digo en el medio de la pista, pero dentro de la pista. Sí. Uno bailando le toca tira la bebida sobre la ropa de uno o sobre la ropa de ellos mismos. ¿Sabes cuál es el peligro? El único peligro. Se cae un vaso de vidrio y el que tiene los pies como la mujer descubierto, claro, se puede llegar se puede lastimar. A recontra cortar. No, pero total. También puede estar el peligro de que vos estés bailando y el chabón está con el vaso en la mano, te lo llevaste puesto y por ahí se rompe el vaso y te clava. ¿Qué pasa? Estamos de acuerdo. Luciana dice, en el folclore es distinto porque semejante falda te hace correr sí o sí. Sí, sí, es cierto. Pero un metro a la redonda. Claro, eso es cuando estamos bailando con la ropa gaucha, pero cuando vamos a bailar de civiles a un lugar como textil, pero que pasa en folclore, tenemos se gradúan los espacios, se respetan, digamos. No digo que la gente folclore sea mejor, digo que tenemos una escuela que donde nos inculcan a respetar el espacio del otro. Exactamente. Igual te digo que el respeto no pasa por el baile, sino pasa por otros lados. Es como dijo recién el respeto Luciana. Pasa por uno mismo, amigo. A nivel personal. Uno tiene que tener respeto hacia el otro. Lo dijo Mónica. Y si vos ves que el otro y sin querer le pegaste a alguien. Uy, sí, disculpame. Fue sin querer. Claro. Pero también sí, pasa que a veces vos le pegás a alguien y le decís disculpa y te miran, viste, con mala cara. Bueno, pero ¿sabes qué tenés que hacer? Media vuelta. Disculpame, te da media vuelta y chao. Vos te corres de lugar. Sergio Albarracín dice, buenas noches, gente. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio. Y los chicos jóvenes bailan muy lindo, pero salen ellos y necesitan media pista también. Sí, Mónica, muy bien. Qué buena observadora que sos, Mónica, sí, la verdad que sí. Sí. Se nota que Mónica va a bailar seguido. Que parece, ¿no? Hola, Walter Horacio Saucedo, ahí está nuestro auspiciante. Y ahora hola, que apareció Walter, nos vamos a una pausa publicitaria. Vamos. Y ya volvemos y en seguimos, Amigo del Americano por la 102.9 Box. Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj, el clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Sé que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Ahí estamos, después de la pausa publicitaria en Amigos del Americano por la 102.9 Box. Esta es tu onda. Che, hola, buenas noches, gente, dice Walter Horacio Saucedo, ¿eh? Hola, Wal, ¿cómo andás? Buenas noches, Walter. Sí, Dani, yo voy muchas veces. Dejé de bailar por golpes y pisotones. Sí, vale, lo peor razón. Que ni disculpa te pide. No, ¿viste? Yo por eso voy y bailo poco, ¿viste? Hola, y usted tiene pasos prohibidos. Hola, Gastoncito también. Espinosa, no está viendo. Hola, Gastón. Hola, Gastón. Hola, gente linda, dice buenas noches. Buenas noches. Valeria Espinosa, también la prima, no está viendo. Vamos, hola. Bien ahí. Buenas ¿qué? Noches. Buenas noches, vale. Primo abrazo, dice Gastón, A María Paz le rompieron una sandalia, se enganchó el taco en la pulsera de la sandalia de ella, le tironearon y le arrancaron un pedacito de zapatito. Hola, Luisito Miere, gran amigo de Varela, nos está viendo ahí, Luisito. Pero eso también va mucho en la forma de bailar, ¿verdad? Porque hay gente que se estira mucho, hay gente que baila en cuatro baldosas. Mira, es simple. Y es usted que bailarina, es una baldosa lo que tiene que claro, usar. Claro, justamente ahí, estábamos hablando de ahí, eso. Ahí, cortito, claro. Ahí cortito. Cuando hay mucha gente te tenés que achicar, cuando tenés espacio... abrís un poco más el baile. Es tan fácil como eso. Sí. Sí, escúchame, a veces está tan llena la pista, o no bailás, o bailás chiquitito. Sin mucho giro, bailás despacito. Claro, ida y vuelta. Pero sí, mirá, no, yo te he visto bailar a vos. Justo hoy estaba viendo un video que vos pusiste, que estaba bailando un rock and roll con el Tanito. Ah, con mi esposo. La Textil, cuando estabas bien. Ahora estás rindo. Ahora no puedo bailar. Pero... sí. Cuando estaba bien, escuchá, dice... y están bailando rock and roll. Y no es que están tomando una distancia de... No, ah, no, están... no. Y están bailando rock and roll, ¿eh? Sí, sí. La distancia que toman. Perfecto. Bueno, pero hay un pero detalle. Viste lo que... Y si no te corres. Nosotros somos, venimos de la primer camada, ¿no? O la segunda camada del americano. Sí, sí. De la gente de antes, que teníamos sí. otros códigos. De la segunda. De la segunda camada, sí, ¿no? Segunda, más o menos. Sí, yo creo que sí. Que tenían otros códigos esa gente. Gastón dice que llevemos botines. Claro, Gastón. Con tapones. Esa buena, se ríe, Gastón. Walter, che. Walter Saucedo se no. ríe. Sí. Muy ay, bien, yo... Ariel, es así. Pasame un mate, ¿eh? Jaja, ja, dice Gastón. No puedo, mirá. Si no, te lo pasaría. Gastón tiene bronca porque dice que Facebook le bloquea y no puede traer sus discos, pero bueno. No, vamos. Ya lo vamos a invitar de vuelta, Gastón. Que vaya preparando, que vaya yo pensando. No. A ver, para pasar su vinilo. Bueno, Luciana Díaz dice, hola, le está saludando a Walter. Bien ahí. La vi bailando salsa. ¿Apa? A Lucy, en un video que subió en las redes. Bien. Y ahí también. Contanos, Lucy, ahí en el en salsa. Ustedes tienen más braseos que nosotros y más desplazamiento todavía. Obvio. ¿O no? ¿Se chocan? Bueno, escúcheme, dígale a la, dígale a la gente los viernes a dónde puede ir. Nosotros los viernes, si quieren acercarse con nosotros, se pueden ir a bailar al Parque Textil, a Copate, en Avenida 14, entre 106 y 107. ¿Qué nos recibe? La señorita Laura Iribarne. No se casó todavía, ¿no? No, todavía no está comprometida. Ah, está comprometida. ¿Quieres ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Está, eso está, está definido en el... Nada, ya llegaron a los papeles, ya listo. Concretaron. Che, nada, no, no, no, no, solamente lo que... No, para felicitarla. Claro, que sí, no salte sí. Así, no salte así. La queremos felicitar y le queremos desear lo mejor y que sea feliz. Que usted mire, solamente mire si usted puede ser feliz. Medio, bueno, no importa. Después si pasa algo en el medio es otro tema, amigo. Hay que tratar de que la gente sea feliz, que le dé para adelante. Tampoco la casemos. ¿Eh? Tampoco la casemos. Bueno, che, felicitaciones a Laura Iribarne y a Walter. Sí, están re bien. Tan muchas re bien. Felicitaciones y sean felices. A la bolilla, iba a decir. A la gilada, ni cabida. Así, chao. Tomate un mate mejor. Mónica dice qué lindo tema. Mónica, mirá quién vino. Tiene miedo que le pidan casamiento, mi amigo. Moni, querida, mirá quién volvió. Mirá quién volvió, Moni. El de los lentos. Estaba preocupada, Mónica, el martes pasado. Ah, sí. Sí, estaba preguntando. Igual lo escuché. ¿Y lo lento? Dice... Acá en la República de Quilmes tenemos una temperatura de 24 grados 2. ¿Vio el chaparrón que cayó hoy a la tarde? Por casa ni se mosqueó. Lavé el auto y me... ¿Dónde? ¿Dónde estaba usted? Estaba... ¿Es que llovió en su casa? ¿Pero dónde estaba usted? En Varela City, centro. Yo en Cruce Varela. Y bueno, pero ¿qué tiene que ver? La nube negra pasó por mi casa. Mónica dice, sí, volvió Dani. Volvió Dani, esa. Gracias, chicos. Me extrañaron, parece, ¿eh? Sí, sí, sí. Fin de semana largo. Los lentos extrañaron. Yo no. No, no, igual. Estamos agradecidos a Gustavo que estuvo y la verdad que estuvo muy bien, ¿eh? Bueno, sé que en cualquier momento me puedo tomar otra semana. No, tampoco no, no, que no tope sí, bueno, pecho, tampoco, ¿no? Pará, chau, chau, sí, ¿viste? Le va a pasar lo que muy le pasó estresado. Al chofer de Mirta Legrand, ¿eh? Mónica dice, igual los lentos de Daniel son los más. Gracias, Moni, gracias. Hoy tengo algunas novedades. Una mentira, ¿Castellano? Ambas. ¿Francés, italiano, ruso? ¿Vos sabés que ruso es bilingüe? Es bilingüe. Ruso es muy bueno, lento. Sí. Sí, bueno. ¿Su chica aparecerá para los lentos? No, no, no la escucho. No, no, no la nombre. No tuvo muy problema cocina. Con ella, ¿no? Porque el otro día se zarpó con mi marido. Che, escuchen una cosa. Y bueno, ¿viste? Es media atrevida. Es media atrevida. Lo que pasa es que estaba presente. Claro, lo estaba esperando. La veían por atrás suyo. Bueno. Muy cochina. El sábado entonces usted se quedó viendo UFC. Boxeo. Boxeo. Boxing. No, no, ah, sí. Eso de pelea callejera, ahí vale después todo. Después quise practicar y no me dejaron. Escúcheme, lo que mira usted, sabe que le pusieron ese nombre, pero es pelea callejera. ¿Sí? Porque vale todo. Piña, codazo, patada, es pum, un mix pam. De arte marcial. Lo único que bueno. De adelante, de atrás, de exacto. Espalda. Como ven. Y ella mira, porque el que ni yo ni me, que me entere, nomás. Yo eso, quise practicar después, vio, pero no me dejaron. Eso hace uno de mis sobrinos. Practica eso y fue a competir y se ganó una medalla grande dorada así. Mire qué bien. Se peleó un argentino. No, no, allá. Por acá nomás. Ah, por acá, pero che, ahí peleó un argentino. Luciana te está contestando. Dice, increíblemente, Neil, no hay golpe salseado y es así. Hay mucho más braseo. Claro, por eso le preguntaba. Porque ellos tienen más braseo que nosotros y tienen más desplazamiento que nosotros. Che, Moni está allá en Santa Clara, dice. Les cuento que acá en Santa Clara anoche diluvió, ¿eh? Ah, o sea que está... Che, amiga, ¿cuánto hace que está allá? ¿Vas a volver? Hace como 3 semanas. Más o si menos. Mi cálculo no me falla. Bueno, está bien. Merecido, Moni. Por favor, que aproveche. Se parece al americano, dice Mónica, con los salseros. Bueno, y usted también, el sábado estuvo en su casita. Sí, yo estuve en casita, no anduve con... ¿Por qué lo dice con esa cara? Y anduve con unos problemas físicos que todo el mundo conoce. Bueno, bien. Y me quedé. Bueno, hay que recuperarse. Te vino bien para salir, prometí salir porque había un cumpleaños de por medio y no terminé, me terminé quedando. Y bueno, yo también me terminé quedando en mi casa porque era el cumpleaños de mi viejita, así que bueno. Así que bueno, vamos a ver qué nos espera este fin de che. Mónica dice, hasta el viernes se queda, Así que ya el sábado va a andar por acá. Los últimos días son los mejores, Mónica. Entonces el sábado te vemos. Porque ¿qué tenemos este sábado 22? Este sábado 22 hay este Ultra Night. Lo de Polaco. Ahí está el Polaco, está Ultra Night, está el Polaco ahí en Avenida Ansari 854, Polamericano, Miren que el domingo, el lunes es feriado, así que hay fiesta casi. El sábado también tenés Ultra Night, Avenida Mitre 4637, ahí el domingo, ahí está Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, nuestro amigo Gustavo Luercho. Y después el domingo hubo por todos lados ahí, El viernes, el domingo están todos. Bueno, tampoco había tanto apuro, ¿viste? Nos vemos el viernes. El domingo hay también. El domingo hay, sí, en todos lados, en Testí también creo como que como si fuera... Porque el lunes es feriado, sábado. Claro. ¿Se acuerda que el cacique se quedaban hasta más tarde los...? Claro. Hasta las 5 de la mañana. Claro. Sí. Ah, también tenés el sábado tía Lola, che. Tía Lola. A la noche te veo, dice Mónica. Bueno, Moni, no te lo tomes tan a pecho. Andá tranquila, vení tranquila. Nos vemos el viernes, lo vemos el sábado. Buenísimo. Así que ahí tenemos, estuvimos arreglando el tema de la mesa con el Polaco. Muy bueno. Va a haber cumpleaños. Varios. Sí, varios. Aniversario de meses. También. Pero este sábado no es el aniversario de nuestros amigos. No. En marzo. El 5 de abril. Pero abril, Pasaro festeja marzo. 22 meses de novia. Yo tengo 62 meses de novia, ¿qué? Y no festejo nada. Es que no tenés que festejar. Ah, bueno, ella ahí en el Polaco festeja 22 meses de novia. Batería Herman dice, un placer verlo y escuchar excelente música. Me están alegrando esta hermosa noche. Un feliz cumpleaños a la directora de esa excelente radio. Mi saludo, dice. Muy gracias, bien, gracias, Herman. Gracias, Martín. Querido. Gracias, Herman. Mónica se ríe, jaja, dice. Yo voy a festejar mis 62 meses con el Tano. Muy bien, 62. 62. Y 5 años. O sea, 62 que la meses, muy bien. 62 años. 5 años hace que lo aguanta ese pobre hombre, qué bárbaro. Sí, cada vez está más feliz. ¿No lo viste? ¿No lo viste más demacrado últimamente? ¿Tiene una cara de felicidad con el novio? Sí, sí. Cada vez más clarito. Mira que ahora. Se ríe la mitad de la cara. Mira que ahora. Mira que ahora está haciendo aprender a hacer más figura y todo. Sí, se está perfeccionando. Perfeccionando full. Ya le dije, papá, me saqué este yeso, perfeccionad. Ah, sí. Y como todo marido hace caso, ¿vio? Pero va a aprender a... Esa hermosura ahí. ¿Malambo va a aprender? No. Malambo yo nada más con las goleadoras. Ahí Damián tiene su secretaria, la que maneja la computadora ahí, ¿eh? Ojo. Se pasa hasta Lucy. Muy bien. Se pasa Lucy. Léelo. Dice, festejan los 22, dice, por la duda que no lleguen a los 24. Estuvo muy bueno. Mónica dice, está bien, Puchi, hay que festejar absolutamente todo. Festeja. Claro, sí. Todo. Yo me abrí 2 cervezas negras, hice fondo cuando me sacaron el yeso, lo festejé. Eugenio Guillermo dice, ¿está por ahí? No, hoy no vino, Iba a venir el Tanito. Sabe cómo descansa el Tano. No lo dejó. Sí, ¿sabes qué? Es el tipo más feliz del mundo. Me dijo que estaba buscando la señal, que en cualquier momento se engancha, me dijo. No sé dónde la estará buscando. La vecina, va a la vecina a buscar la señal. El espino del fondo. Yo tengo desconfianza que esté con la chica del mono. No creo. No, porque la chica del mono tiene buena señal. No, ella controla acá. Tantas separaciones. Pero los dos tendrían señal. 1164-00-7047, 6400-7047, ese es el teléfono de la 102.9 Box. Está bueno, acá tengo en puerta ya una de las novedades que traje para hoy, ¿eh? A ver, decirle que pase. La tiene la puerta. Decirle que pase. Luciana dice, yo voy a festejar 3 meses de mi pisotón en textiles. Muy bien. Mira bien, ahí, bien ahí, Luciana. ¿Pero qué le pasó para festejar 3 meses el pisotón? Hoy yo fui a rehabilitación y dije lo mismo. Me dieron permiso para usar taco ya. Mire. Pero bueno, que no abuse. Es un adelanto. Es un adelanto. A ver si la sacan, tengo que festejar. No se lo vaya a torcer, ¿eh? No. Y bueno, no bailes. ¿Usted dice? Tiene que ir con cuidado. ¡Ay, ese tema! A ver, a ver, a ver. Lo escuchamos. Dejémoslo escuchar un ratito, vamos. Chicos. Muy buen tema, ¿eh? ¿Quién canta? No la sacaron, ¿eh? Yo la primera vez que lo escuché cantado por Karina. No sé acá si es Karina. No es Karina, ¿no? Karina es. Quizás. Temazo, dice Luciana. Claro. Esto es Amigo del Americano. Me hace acordar al Tano. Cruzó 7 zanjones para llegar a mí. Karina es, Karina es. Karina. Este es, a mí me gusta Karina, ¿eh? Me gusta mucho Karina, ¿eh? Ella me gusta. ¿A ella le gusta? A ella me gusta. Me gusta Karina. Karina me hace acordar a usted en algunas cosas. ¿Sabe que no? Karina, ¿a quién? A usted. Es de acá, de la zona sur, ¿no? Claro. Sí. Y un día la encontré y le pregunté qué opinaba de mí. ¿Sabe qué dijo? ¿Qué dijo? Que no me conocía. Gran tema, dice Mónica. Claro. Gracias, Mónica. ¿Saben qué me hace acordar a usted, Karina? ¿Quién? Porque Karina, cuando no le gusta algo, le acasa el micrófono en el escenario y dice. Y hace descargo y después canta. No, por las minigatas. No, pero a veces vio que usted ¿yo? Es casi similar a mí. A veces cuando hay tanta hipocresía, hay tanta maldad, digamos. Sí, pero yo tanta maldad. Es como que molesta, Dios, porque a veces, como lo dije hoy, hay que ser buchón, no hay que ser buchón, no, o buchona, no. Mejor dicho, porque, Pero bueno. En esta vida todo vuelve, exacto, si todo vuelve, algo. Pero bueno, calla. Hasta que usted pensó, exacto, que yo le iba a decir por la minifalda que me hacía muy acordar. Bien, muy bien. Hay que ser un poquito más reservado en muchas cosas. Hay que tener empatía, eso es lo que. Eso es lo que no tienen mucho. Hay gente, empatía. Que le gusta meter el alfiler. ¿Qué tiene que ver? Bueno, esta es una de las novedades que traje. Y la otra, yo creo que nadie de ustedes acá, y de las veces pocas que fui a bailar, nunca lo escuché. Un americano en japonés. ¡Epa! En japonés. Póngalo y después yo le voy a decir algo. ¿Está Goku cantando? Goku. Toma, el tipo es internacional, ¿eh? Ay, ¿cuál muy, quiere? Muy. Y lo, epa, tenemos nosotros. Y suena lindo, se arrancó lindo, ¿eh? Escuche, escuche. Tiene buena base. Mira, lo escuchamos un ratito. Sí, por favor. Primicia, primicia, de la mano de Dani Casanova. Toma para vos. Solo esto pasa en Amiga del Americano, ¿eh? No, es verdad, yo es la primera vez que lo escucho. ¿Sabés dónde he escuchado temas así en japonés? ¿Este tema? Sí. No, no, este exclusivamente no. Ah. Muchos temas así. Cuando vas a los supermercados chinos. Ah, sí. Que pero parece. Pasa, no, parecen, pero pasan este tipo de temas. Sí, decís, yo también lo escuché. No, este tema lo escuché en un chino. Lo escuché. Y me quedé. Digo, porque... Y aunque no crean, los temas que escuchan ellos son todos así medio americanos, todo este ritmo, muy buena música tienen, aunque no crean. Chino, no, es japonés. Yo creo que es japonés. Puede ser coreano. O coreano. Puede ser coreano, puede ser también los coreanos. Sí, pero los chinos tienen otra tonadita. Ah, ¿usted sabe chino y japonés y coreano? Ah. Usted pregúnteme a mí. Ah. Claro, ella sabe. Ella sabe cómo habla un chino y cómo habla un japonés y cómo habla un coreano. Aparte, los chinos tienen los ojos bien redondos. Ajá. ¿Y el japonés? Más redondo. Ajá. ¿No vio los dibujitos animados que tiene? ¿Y el coreano? ¿Pero usted sabe por qué es eso? Menos redondo. ¿Usted sabe por qué los tienen redondo? No. Porque copian la parte occidental. Copian la parte occidental para hacer los dibujos animados, para que tengan entrada en los niños. Ah, mire. Luciana. Todos tienen por qué. Luciana dice, en el Ultra Night solían pasar estos temas orientales. Ah, puede mira. Ser, puede ser. Ahí. Muy bien, el Luciana. Primo muy bien. Sí, capaz que sí. Yo, este tema en particular, la primera lo que vez es tener buen yo oído, creo ¿eh? Que no es el tema así de los ojos del japonés, del chino. Ahí, no sé si el chino lo tiene medio, ¿no? Achinado. No sabes los si ojos, tiene ojos, no, redondo. Tienen una gomita redondo, acá atrás. Redondo tiene los ojos mi vecino, el gordo, tiene unos ojos así redondos. Pero yo miro los dibujitos animados y tiene los ojos así. No, pero ¿cómo va a ver el dibujito animado y va a decir que son redondos? Le dije, ¿cómo tiene el coreano? Redondo. ¿Cómo tiene el chino? Redondo. ¿Cómo tiene? Y redondo. Entonces nosotros y aparte somos... tienen una gomita acá atrás, los chinos. Porque se ponen así, se la tiran, entonces los pito. Che, Alicia dice, ahora me pongo el kimono para bailar, dice. Muy lindo tema, Dani, querido. Y es como... Oh, y esto. Y esto. Esto hay que bailarlo, ¿eh? Ah, esto hay que bailarlo, papá. Dame los roles, ¿sabes cómo te los bailo? No es para mí. Hola, Karina Gómez. Hola, Cari. Hola, muy buenas noches, dice Cari. ¿Cómo estás, genia? ¿Cómo le va, señora Karina? Total, Karina no nos escucha ahora lo que yo voy a decir. ¿Usted sabe que me olvidé de ver el programa de ella y lo vi emitido? Oh. Yo lo escuché en vivo. ¿Sí? Se la escuché en vivo, la verdad que es muy buen programa. ¿Vio? ¿Qué linda voz tiene ella? Muy buen programa. A la mañana voz. Temprano, cuando te vas camino a Capital, la escucho. Claro, bueno, está a las 9 buenísimo. De la mañana. Buenísimo. Lo vi emitido, digo, qué linda que es verla. Bueno, felicitaciones a Cari, ¿eh? Qué buen tema, che, este. Hay que bailarlo a este, ¿eh? Rapidito, rapidito, rapidito, ¿se acuerda ¿eh? Cuando lo bailaba Darío con Romina, este tema era típico de ellos. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Es un tema justo para ellos. Era para ellos. Son, a los dos les gusta girar, así que imagínate. ¿Usted estuvo en San Luis en aquella época cuando hicieron la exhibición con ese tema? Sí. Iba, pero no los vi en exhibición. Con Romina. Cuando bailó con Romy. Sí. Era típico, ponían este tema, la gente los miraba a ellos, sabía que iban a salir a bailar. Hola, Pablito, ¿cómo está, amigo? Nuestro otro auspiciante, ¿eh? Pablito Elba, nos está viendo. Hola, Pablo. Probé las pizzas el sábado que fui a Ultra Night. Riquísimas, ¿eh? Excelente las pizzas de Pablo, un genio. Pablo. Córdoba. Todo lo que preparan es rico. El Córdoba nos compró una pizza, está espectacular. Toda la gente de Pablo, excelente. Su hija, el chico que está ahí con él, todo unos genios, che. Muy agradecidos, chicos, estoy muy feliz, dice. Qué bueno, Karina. De nada, Cari, la verdad, un placer escucharte a la mañana temprano. Habla tranquila, ¿vio? No se apura ella, está tranquila para hablar. Y pasan buena música también. Sí, acá, sí, señor. Escuché este. Hola Romy, ¿cómo estás, genia? Romina Emilia Martínez nos está viendo. Hola Romy. Hola Romina, buenas noches. ¿Cómo andás? Saludo a toda la gente ahí de Ultra Night, Romy, a Juan Carlos, a tu hijo Nacho, que es un fenómeno ese pibe, ¿eh? Es un fenómeno. 23 horas. Ya son las 23. Este sábado no estuve porque era el cumpleaños de mi viejita, así que ya vamos a andar por ahí, Romy querida. Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Villa Domínico. Sotoboche el domingo. Sotoboche este domingo, es verdad. Y este domingo va a estar hasta que las velas no ardan, porque no tienen apuro. Mañana miércoles también está Ultra Night, ¿eh? Avenida Mitre 4637, ahí en Villa Domínico. Partido de Avellaneda. ¿Querés bailar rock and roll? Podés ir a la Textil los miércoles. Mire este. Romina dice, muy buena noche para todos nosotros acá, full con el tango. Ah, claro, hoy tienen claro, tango, hoy tienen tango. Quiero bailar, sí, dice Karina Gómez. ¿Otro lugar para ir a bailar rock and roll? Viernes, Ultra Night. Ultra Night. La Rosa, organiza esa, La Rosa. La Rosa, los viernes dice que se pone espectacular, ¿eh? No entra espectacular, nadie. Ese lugar, sí. ¿Querés ir a bailar el domingo? Epa. ¿Puedes ir al Textil también? ¿Sí? Sí, los Textil también. Estaban haciendo solamente los domingos cuando era preferiado. Un placer, Romy. Pero ahora están haciendo todos los domingos. Ajá. Uno de los DJs domingo en la Textil es Textil, rock and roll. No, es mezclado, pero es más retro. Mire qué bueno. O sea, una mezcla de retro. Americano con... retro. Hay dos DJs, son dos DJs y uno es amigo mío. Buenísimo. ¿Vamos buenísimo. Domingo, DJ? Buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Podríamos ir, ¿no? Un domingo. Arreglen entre ustedes dos nomás. Están invitados, chicos. Es que nosotros somos. Y a la audiencia también. La suya. Así que en Ultra y tenés los martes, tango, hoy. Hoy tango. ¿Sí? Martes. Miércoles. Americano. Tenés americano, ¿eh? Ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. Los jueves, no sé por qué no. Los viernes, rock and roll. Rock and roll. ¿Eh? Ahí organizado por los chicos de La Rosa. Y los sábados, americano. Los mejores americanos, ahí che también, sí. Los viernes también tenés copate. Copate, obviamente. Obvio. Los viernes copate. Pero y la gente copate. De copate no era de los domingos. No. Cada día tiene su gente. Tiene claro. su gente. Exacto. Bueno, está bueno eso, che. Sí, está bueno, ¿eh? Todos son públicos diferentes. Totalmente. Igualmente que el público que va el viernes a bailar a Tía Lola no es el mismo que el sábado. Ni que el del domingo. Tampoco es el mismo que el domingo. Exacto, Ari. Exactamente. El próximo programa vamos a hablar de otro debate. ¡Epa! Tengo un debate picante. La ley de tránsito. Dejalo para el otro programa. ¿Se dieron cuenta lo que es la nueva ley de tránsito? No. Sí. Decilo después de la pausa publicitaria. Nos vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano por la 102.9 Box. Gracias a todos por estar ahí, ¿eh? Muchísimas gracias por el aguante. Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj, el clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Contéstame, aunque duela, dime por qué. No te brillan igual que ayer las pupilas cuando me miras. Ahí volvimos después de la pausa publicitaria en Amigo del Americano. Che, Karina dice, Cari dice, ¿qué estilo tiene Copate? Estilo americano, americano rock, americano, clásico. Pasan una tanda de 40 minutos, una hora de cumbia a medianoche, mezclado con rock y cuarteto, y después sigue el americano. Hola, flaquita hermosa, Viviana Beatriz Bayuno, muy buenas, dice, buenas, buenas. Hola, Vivi. Nuestro amigo. Hola, Huguito, querido, ¿cómo andas, genio? Hola, Huguito. ¿Estás bien? ¿Cómo anda? Excelente ahí, Eche, muchísimas gracias al aguante de todos, ¿eh? Juan Sosa nos está mirando. Ah, mira vos. No, no, no. Si escribe, no le lean. Sí. Ah. Nélida Esther también. No. Nélida. Ah, no, no la conozco. Nélida. Nilda, perdón. Ah. Nilda. Nélida. Se ve que se refrescó. Por allá. Sí, por ahí, sí. La página. El otro día el kinesiólogo me dice, Nélida, pase. Y yo estaba sentada mirando el celular. Nélida. Yo seguía con el celular. Y me toca el hombro. Ah, Nilda soy, le digo. Y entré. Pasó. Hoy fue mi hija en la mañana a hacerse atender. Voy yo a la tarde y me dice, mamá de Caipi, ¿qué pasa? Loco, no tengo personalidad. Me llamo Nilda. 11-64-00-70-47. 64-00-7047 es el teléfono de la VOC 102.9. Yo conozco a ese Juan. ¿Apareció JM? JM. La justicia. Se ponga pesada. Bueno, me queda tranquila porque no está con el Tano. Se pone pesada. No, pero esa es la vecina. Ah, esa es la vecina. No, pero el otro día nos escuchó cuando dijo del polvito y no sé qué. Bueno, ella es internacional. Bueno, porque ahí sabe que está con la vecina de. Ese tan pancho. info@fmradiobox.com, instagram@radiobox.fm, facebook@radiobox.fm, www.radiobox.com y x@radiobox.fm. ¿Quién te dijo que no estoy con el Tano? Volvió. Epa. Nuestro gran DJ, Dani Casanova. Agárreme, Dani, que le pego. Agárreme, Dani, que le voy a pegar. ¿Eh? ¿Escucharon eso, no? Sí, está con el Tano. ¿Quién dijo que no está con el Tano? ¿Usted que es asesor? ¿No, no le va a responder? No, yo no lo mando en canal. Voy a hablar seriamente con mi esposo. No hable. Deje pasar. No, tiene razón, no hablo. Llego con el H y... No, no, enganchelo y listo. Espere la oportunidad. Sí, es la forma. Sí. Después enséñeme. Uno se tiene que reservar y engancharlo justo. Por favor. Tienes razón. Mi asesor. Legales. Gracias, genio. Gracias, Beta, más frío, Omar. En cualquier momento, rajo pasa. Ya nos vamos. Ya. 22 minutos. No, nos queda una hora de programa. Ahora, 23:30 viene lo mejor, papá. Y aparte, ¿cuánto falta para que se enganche nuestro amigo? No, falta todavía. Ah, 15, 20 falta, minutos está. Falta. Y 25 llega. Más o menos, ¿qué sí? Qué perfume que trajo el otro día, ¿eh? ¿Viste vos? hay me que dejó visca a mí. ¿Se habrá ido para la casa después? No digamos nada. No, no, no, no, no, por la duda. No haga problema, no crea problema matrimonial usted. Él dijo que había, ya había comprado el helado el martes pasado. Ah, mirá vos. ¿Se acuerdan de eso, no? Así sí, dijo. Es verdad. Encima mandó foto. El sábado está de joda el polo americano, ¿eh? Ahí Avenida Ansari 854, Java Evento, polo americano, che. ¿Dirección? Ansari 854, señor. Ari, contestable, lo acabo de decir. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Dígalo esa usted, calle Ansari, ¿no era la continuación de... ¿cómo se llamaba antes? No, la flor de Mitre para allá era Flores y de Mitre para Cadorna. Pensé que era la continuación. Antes era Cadorna, muy bien. Preparen las pistas, ¿eh? Ahora se llama Ansari. Entre Arredondo y Agüero, ¿eh? Sí, señor. Eso está entre Arredondo y Agüero. Sorpresas, dijo el polaco que iba a ver. Exactamente. Mira vos, qué lindo. Bien ahí. Vengan que va a haber sorpresas. Una de las sorpresas voy a ser yo. Ah, bueno. Claro, sube sin muleta. Ya. Y sin el yeso. Y sin yeso. Che, qué raro que hoy todavía no se enganchó nuestro amigo el francés, ¿eh? Está trabajando. Debe estar viajando. No, no, no, no, no está más en los camiones. Hoy yo hablé con él. Cambió de trabajo. Ah, buenísimo. Ah, sí. Se fue con otro jefe que tenía antes. Tuvo problema con el jefe este que era el dueño de los camiones. Lo mandó para Luján y lo mandó, por no decir... Sí, lo mandó. Pero lo mandó. Así que cambió. Pero está bien. Dice que ahora está mejor, está más tranquilo. Así que bien. Bueno, bien, ahí. Bienvenido, Córdoba querido. Yo hablé con él hoy al mediodía. Va a venir a las fiestas más seguido. Así dice. Sí, no viaja más. No viaja más. Ahora está en el taller. Pero estos días viajó seguido a Bahía Blanca. No daba más, pobre. No dormía nada. A bueno. Ver si conocen esto. A ver, a ver. Bailar pegado. ¿Quién lo tal cual, sí. ¿Quién lo cantaba? Tal cual. ¿Quién lo cantaba Bailar pegado? Demi Russo. No, no. Sergio, no. Sergio Dalma. Así es el chaqueño. Chaqueño para la visita. El chaqueño. El tema que pasó hoy cantaba ay, ¿cómo se llama esta chica que hacía? Talía, ¿no? El que pasó no, anterior al no el otro. Bailar pegado. Con este, cuando hacía el verano estaba lindo para bailar pegado. ¿Qué? Va como piña. ¿Qué? Lo viernes copate, ¿eh? Ahí, 14, ¿no? En avenida 14, entre 106 y 107. Ahí va a estar a Laura Iribarne. Y el gallego Fernández te van a recibir, ¿eh? Con la gran música del gran DJ. Claudio Gómez. Claudito Gómez, che. ¿Cómo era el otro nombre? Alexi. Alexi. Si estamos en 1980 y yo te digo, vamos a bailar, ¿a dónde dirías que vas? 1980. Sí. A Cristo. Sí, señor, yo también. ¿Usted también? ¿Usted? No, yo era una época que no salía. Andaba en pañales, tipo, claro, no podía salir a bailar. Yo no podía salir. Claro. A ver, la gente que nos está viendo, ¿a dónde irían? Yo era chiquitito cuando eso. Yo hacía Rotetium, yo iba más que nada a Cristo. Por ahí me iba a Estudio 1. ¿Te acuerdas de Estudio 1? Sí, ahí en la curva. Baja del puente. Ah, no, vos decís Estudio 1 en Varela. En Varela, en la curva de Raimundo. Bueno, el lunes, le cuento, el lunes estuve con mi amigo Marcelo Battaglia. Ajá. Y Mónica Herrera, así que bueno. Ah, ya le tiré algo de que están contentísimos, así que bueno, le dijimos que le íbamos a caer para su aniversario y lo vamos a llevar a su ídolo, porque él, su ídolo es yo el ya arreglé, Pola. Ya arreglé, es Pola, el Pola tiene agendada la fecha, tiene todo. Su ídolo es el Pola, ¿eh? Dijo que el regalo era que vaya al grupo de control llevándole al Pola. Al Pola. Entonces, hablé con los chicos, todos me dijeron que sí, y el polaco ya agendó en su heladera. Así que ya sabe, ¿eh? Nos vamos para San Vicente. ¿Cuándo? No, ¿cuándo? El 24 de agosto. Falta. 24 de agosto, falta todavía. Es más, José, Mimi, Carmen, todos dijeron, Tanito, nos vamos a una caminando traffic. Ya puedo ir. Usted no vaya. Ah, si bueno, no, pero hay que ir organizando. Tiene que caminar, no vaya. Claro. Escúcheme, hay que ir organizando. Escúcheme una cosa. Yo voy caminando, llego. Yo, para agosto. Yo ahora después me pongo a hablar con mi amiga Puche y voy a festejar para el año que viene los 80 de mi viejita. Yo le quiero festejar y quiero que estén todo el grupo de control y listo, todo. Listo, ahí vamos a estar. ¿Qué tiene? Ahí vamos a estar. ¿Qué tiene? Falta un año y hay que ir organizando, ¿o no? ¿Cómo un año? ¿Eh? Y sí, porque cumplió ahora la mamá. Sí, cumplió ahora. Cumplió 79. Cumplió 79, el año que viene cumplió 80. Y el otro y año se lo voy a festejar. 81. Si Dios quiere, porque me da. Porque el año pasado cumplió 78. Qué buena deducción, ¿eh? Qué bien que andamos en matemáticas. Espectacular. Él es así, ¿eh? Igual lo queremos, pero a veces está en el limbo. Por eso está soltero. Está así, sí. Está en el limbo. Mira cuánta razón tenés. Escuchá. Cuánta razón tenés. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque dijiste, ¿cuándo? Que te dijo el 24 de agosto. No, 24 de agosto. Y a veces hay que organizar las cosas. Y vayamos a una pausa. Cafecito. Ahí está Alicia, me está viendo. No, es criminiano, ¿eh? No. Obvio. Mamita, loco. Querida. A mí, cuando me discutís, tirame con la fija. Escuche este tema, escuche. ¿Te acordás este tema? ¿Cómo no me voy a acordar? Llevaba los pantalones ojo rayado. Botamanga. Claro. Moni dice, Puche, vas a tener que dar clase de matemática, Puche. Sí, viste, con esta gente sí. En vivo. Dios mío. Adoquín, ¿eh? Igual te queremos, amigo. No, en el fondo se lo quiere, Ariel. Sí, ¿Qué haríamos sin Ariel? Que sí, ¿quién claro nos diría que el horario? Sí. Nadie. ¿Quién me diría el pronóstico? ¿Perdón? No, después fuera del aire te lo digo. ¿Perdón? Después fuera del aire te lo digo. Yo un día voy a grabar el fuera del aire, el detrás de escena. A mí me pueden tirar, pero con munición gruesa, ¿eh? Yo te voy a responder. Soy como el Capitán América. Ah, yo te respondo. Hola, Silvia Lu. Hola, ¿cómo están? Dice. Hola. Morocha hermosa. Silvita. Ahí te vi el sábado, bailando. Qué grande, Silvi. Qué bailarina. Qué buena bailarina que usted sigue, se da cuenta que a sus amigas bailar le dice hermosa. Yo le digo, bonito. Cacá, escuché, me dice. No me dice, hola, no, porque usted, hermosa. ¿Sabe por qué? Y lo voy a decir al aire. Porque usted me boludea, por eso. Corta la bocha. ¿Qué está pasando? Corta la bocha. Es que me aburro. Corta la bocha, no. Estoy aburrida. Hágate caliente en el agua, niña. Paren la rotativa. ¿Qué pasó? Uy, encima, ¿qué pasó? ¿Llegó el polaco? Apareció. ¡No! Apareció la chica del desayuno. ¿Le dice algo esta seña? No. Justamente. ¿Quién la presenta? Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Dice La chica del desayuno. Este caso es la señorita Carmen Torres. Claro, ¿qué señorita? A ver cómo la saludan. ¡Para la música! Hola, Carmen, buenas noches. ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Eso se extrañaba! ¡Capo! Gracias a Dios, estoy bien. Ahí te contestó la Carmen. ¿Cómo andás, genia? ¡Epa! Hace rato no nos vemos, Carmencita. Yo la vi el domingo. Está de linda. Está bronceada. Sí, en serio, ¿eh? De que está con Dani, está linda, Carmencita. Mi amiga siempre fue linda. Muy linda, ¿eh? Muy linda, ¿eh? Mi amiga siempre fue linda. Está bien, se lo merece, che. Voy a aclarar algo. Sí. Está muy bien cuidada. Exacto. Es otro tema. Bueno, ahí está. Claudia Cantero nos está viendo. Muy buenas noches, chicos, dice. Hola, buenas noches, Hola, Claudia. Gracias, Claudia. ¿Cómo estás? Hola, señor DJ, dice. ¿Con esa voz lo dijo? Pero, ¿cómo no, yo digo con buenas mi voz. Buenas noches. La señorita Carmen habló. Claro. ¿Le pasó música allá en la costa? Llevé un pendrive. Un pendrive. Todo. Toda la vuelta, todo el viaje. Llegamos y todavía no había pasado ni la mitad de la Mónica, no. Mónica dice, es una hermosa mujer, ¿eh? Claro, por Carmen, que sí. ¿Eh? Carmen es hermosa. Guarda, guarda, que ya falta poco, ¿eh? 5 minutos llega. Llega, se conecta, dice. Alicia hola. Dice. Che, Alicia dice. ¿Qué pasa, Alicia? Alicia dice, che, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que ponerse de novio para volverse linda? No, estamos hablando de la situación de Carmen. Ah, no, vos sos linda, Ali. ¿Sabe quién es Alicia? Mi peluquera. Ah, muy bien. Mira. Así que, chicas, ¿querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Ahí está. Ahí ya te encontramos algo, Ali, ¿viste? Alicia, hacer una lista un poquito más corta, te conseguimos algo. Tenés que bajar las pretensiones. ¿Así? Claro, no, ¿por qué? No. ¿Quién te dice que de kimono tenés suerte? Mira. No, en algunos casos te sacan cana, dice Mónica. Bueno, viste, no todas corren con la misma suerte, Mónica. Exactamente, exactamente. Lo importante de las canas es que se pueden llegar a teñir. Sí, pero vos... Mirá, hay gente que se merece algo bueno. La verdad que sí. Ahí arranca. Mirá, Carmen. Mirá, son las 23 horas 20 minutos. Vamos a una pausa y volvemos. No, todavía no. Arranca de la mano de nuestro musicalizador y gran DJ Dani Casanova. Por favor. Se me gusta, especial para manejar. Alicia dice, sí, yo soy la piculera de la Puchi. La piculera. ¿Viste que está este video? ¿No lo vieron? Hay una nena que se para arriba de la silla, se ve que el abuelo o la mamá le habla, le dice, yo soy la peluquera. Y la nena debe tener 3 años y dice, yo soy la piculera, yo soy la piculera. Y yo, no le sale. Yo pienso que no está en su sano juicio. Está muy buena. Sí. Hola, Hilda, ¿cómo estás, genia? Ahí no está viendo Hilda Beatriz González. Este es mi tema. Este es mi tema preferido, señor Casanova. Qué grande, lo quiero, Dani. Ah, pero este no es Sylvester. Este no es cantado por Sylvester. Es Joe Parker. Este señor, Paul Parker. Estuvo en Pinar de Rocha. Estuvo en Pinar de Rocha. Había ido a hacer este... habían ido Patito Carrero y el señor Fer del Sur. Fueron a hacer ahí en Pinar de Rocha. Ay, gracias, Hilda. Dice que nos vemos hermosos. Gracias, Hilda. Sí. Che, ahí apareció. Qué grande, Gustavito Brunetto. Hola, buenas noches, gente linda. Dice. Hola, Gus, buenas noches. Gus, pasanos la dirección de vuelta, por favor. Y el teléfono, por favor, porque Alicia el otro día decía que sería bueno que diga si necesitan gente que vaya a colaborar para cocinar. Que está buena la idea esa también, que hay gente que claro se ofrece que sí para ir a ayudar a cocinar o ayudar y contanos, a servir. Y contanos cómo va esa movida, Gustavito querido. Y pronto va a ser la piculera del polaco, me dice Alicia. Mira. Mira cómo baila Carmen. Mira, Carmen, está full, ¿eh? Ah, no. Qué cintura, ¿eh? Ah. Ajá. No, jaja, dice Carmen. Lisandro de la Torre, 3844 en Quilmes. Ahí se pueden acercar, ¿eh? Así que ahí están juntando las cosas para el sábado. Viaja el señor Gustavo Brunetto con sus amigos a Bahía Blanca, para ayudar a la gente de Bahía Blanca. Lisandro de la Torre, 3844 Quilmes. Mira lo que está diciendo Gustavo Brunetto. Necesito un cocinero. ¿Cocinero querés? Mira no, que acá, amigo del americano, te consigue todo, ¿eh? No, a cocinar a casa, que claro, yo vivo solo, vive dice. Vive solo, necesita, pues yo le dije que necesitaba que vayan a cocinar allá a Bahía Blanca. Hilda, Hola, Ariel Besote dice. Ya sé, ¿cómo andas? Buenas noches. Apareció nuestro gran amigo Ale de Wilde. Ale, querido. Muy buenas noches, amigo. Buen programa. Dice, gracias, Ale, querido. Gracias, papá. Gracias, Ale. Bueno, de eso estábamos hablando al principio del programa, Gustavo. Exactamente, de eso estábamos hablando. De que se podían acercar también, gente de comercio y todo eso. Pasa que la gente también tiene miedo, ¿vio? Hay muchos comentarios con respecto a las donaciones y bueno, ya la gente está un poco desconfiada. Bueno, pero él la otra vez cuando habló con nosotros dijo que el que se quería acercar y quiere ver lo que están haciendo. No hay problema por eso. Por eso que se acerque a la dirección y va a ver. Hay un mensaje personal para el señor DJ. Esa. ¿Ah? A ver, no lo vi. Importante. ¿Lo leo? Léalo. ¿Lo leo? Autorizada. Agradezco, dice. Agradezco en público al señor DJ por una semana hermosa que pasamos. Qué grande. Con corazón. Che. Un aplauso. ¿Viste? Para él. El... Dani romántica, Casanova, ¿eh? Y la señorita Carmen Torres. ¿Qué pájaros, dos? Gracias, vos también, Carmen. Mirá, salí el sábado. Pensé que iban a salir, cambiaron la fecha, porque iban a salir el sábado 22, ¿no? Ahora salen el sábado 29. El otro sábado. Claro. Perfecto. Bueno, te vamos a ir a ver si... Toda la gente, y esto corre por cuenta de Amigos del Americano, que quieran llegar al Polaco y llevar algo para donar, lo pueden hacer. Lo que sea, lo que puedan. Lo que puedan. Una cuchara, un plato, una taza. Lo que pueda, un paquete de fideo, uno de azúcar, ¿cómo es? Artículo de limpieza también, que se está pidiendo mucho artículo de limpieza. Toallita femenina. Lo que exactamente ustedes puedan, el nombre de Amigos del Americano y el Polaco Salina, lo recibimos ahí, después arreglamos la manera de alcanzárselo a Gustavo o le pasamos un teléfono para que él vaya a retirar. Exactamente, también el martes que viene acá en el programa, si quieren venir de 22 a 24 en Amigos del Americano a traer, claro. Después nosotros se lo acercamos a él, así que todo lo que quieran colaborar también pueden hacerlo acá los martes de 22 a 24, y el martes que viene. Y de paso nos ven a nosotros y se ríen un rato. Claro. Obvio. A ver quién es la pucheta. Lo que es la fama. Y sí. Lisandro de la Torre 3744, dice, Gustavito. Y todo sirve, claro que sí, Gustavito. Muy buena la movida del Polaco, mi respeto para él, dice. Sí. Che, claro que sí. Así que recuerden, Gustavo, todos por favor, y el que no quiere subir a Java, se nos dejan ahí en la puerta y se retiran, no hay problema por eso, pero todos los que quieran, nosotros vamos a estar ahí. Sábado en Avenida Unzari 854, Pola Americano en Java Evento. Todos los que se quieran acercar, traigan lo que puedan, lo que puedan. Claro, ahí Alicia dice lo mismo, con respecto a las donaciones, sí. Estaban pidiendo, dice, no ropa, lo básico, sino para limpiar utensilios de cocina. Sí, porque ropa hay, colchones hay mucho, camas y todo eso. Lo que están pidiendo, sí, es ese, es verdad. Claro, ustedes calculen que el agua les llevó todo, no tienen un tenedor. Admirable los grandes corazones que se mueven con tanto amor por el prójimo, dice Luciana, Sí, la verdad que sí, un genio el Pola. Así que ya saben. Faltan minutos solamente para la hora señalada. Sábado 22, Java Evento, Polo Americano, Avenida Unzari 854, entre Arredondo y Agüero. Ahí se pueden acercar, todo lo que puedan, quieran colaborar, se pueden acercar, Todo va a venir bien. Si no, lo viernes también ahí en Copate, ahí está nuestra gran amiga y compañera acá, Nilda Esther Pucheta, así que también. Claro, preguntan por mí en la puerta y acercan lo que tengan a mano. Una botellita de agua, lo que sea. Hoy les, ¿vio que les conté hoy cuando empezamos, antes de subir a la radio? Sí. Que estaba viendo en las redes que en un cráter que se hizo con el agua en Bahía Blanca apareció un cráneo de un dinosaurio. Ajá. ¿No lo vieron? No. No llegué a tanto. ¿No llegó? No llegué a informarme a tanto. Hay un pedido para el DJ. ¿Puede ser el tema de Pablo Alborán? Señor DJ, para el señor Gustavo Brunetto. Bueno. Gustavo, bueno, ahora déjame buscar si lo tengo en la biblioteca. Ningún problema, obvio. ¿Vamos a la biblioteca? Bien, ahí, che. Seguro que está. No, este no está vivo, Gustavo. Dinosaurio vivo, no. Bueno, vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Y cuando volvemos, prepárense, prepárense de la mano de Dani Casanova. Agarrate, chiquitita, chiquilina, chiquilona, mamá querida. No, que no lo repita. Ya volvemos, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj, el clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari, 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona, 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Bueno, ahí estamos después de la pausa publicitaria. ¿Cómo la tiene clara usted? Che. Mirá quién está. ¿Quién vino? Mirá. ¿Quién vino? Mirá. No lo puedo creer. Puntual. Muy buenas noches, amigo, dice. ¿Quién? El gran Pola. Pola. Hola, Pola. José Polaco Solina, nos está viendo. Hola, Pola, querido. Acá estoy, dice. Buenas noches, Pola. ¿Viste? No falla el tipo. No. El tipo no falla. Bueno. Vamos a volver a repetir que ahí está este gran organizador, está este gran tipo. El dueño del circo. Esta gran persona, que es el Polaco Azolina. El sábado 22, en Avenida Onsari, 854, entre Arredondo y Agüero, Java Evento, ahí se pueden acercar todo lo que quieran llevar, alimento, cosa de limpieza, todo será bien recibido, ¿eh? Ahí, ¿eh? En lo del Pola Americano. Bueno, vamos poniendo el clima, chicos, porque che, son... vamos a arrancar. 11:34. Vamos a arrancar, que ¿ya? Esto se llama, ¿cómo se llama, señor Dani? Volvieron los lentos. Ahí va, dale. ¿Estará en el semáforo el polaco? No, ya está en la casa. Qué tema, che. Just like a rainbow in the night. When I looked in your eyes. Un placer verlo y escucharlo, dice el Pola. Gracias por la difusión de los eventos. Gracias a vos, Pola. Sí, dice Mónica. Llegó a los lentos, Moni. Así como este tema te iban entrando en clima, ¿viste? Y después ya al hueso directamente. Era la previa, ahí, ¿no? Te iban ablandando, ¿viste? Mamá. Yo me había olvidado cómo se bailaban los lentos. Hace años que no lo bailaba. Dale gas, dale gas. Y grande Dani, dice Moni. Gracias, Moni. Amigo del Americano, por la voz 102.9, esta es tu onda. Doce y un minuto, vamos a saludar a una gran amiga, ¿eh? En su cumpleaños. El lunes, si Dios quiere, le vamos a estar con ella y le vamos a festejar el cumple. Exactamente. Mónica pregunta por Pola y Ceci. Pola ya apareció. Polaco, Ceci. ¿Y Ceci? Le dice. Ah, tenés razón. Tenés razón, Luciana. Bueno, Luciana, obvio. Tenés razón, pero... me olvidé cómo era. Es según la circunstancia y la pareja que tenés ahora. Es directa, Luciana, es directa. No, tiene razón, no son para bailar, son para franelear. Sí, claro. Muy bien, ahí. Con razón, esta no quería bailar. Acá hace estoy la... en casa y ella trabajando, dice el Pola. La gran Sergio Dalma, bailar pegado, ¿viste? Bailar pegado. Olvídate. Y está bien, alguien tiene que trabajar. Últimamente viene trabajando a full, no sé si, ¿eh? Pasa que le aumentaron el seguro al auto del polaco. Claro. Tiene que mantener todo ese cortito. ¿Sabes lo que? A ver si se acuerdan de este tema. Arrancaba así. ¡Uy, qué lindo! Blonde 4 era. No, olvidate. ¿No, Dani? Concrete Blonde. Se llama el grupo. Concrete Blonde. ¿Qué temas? Tema para escuchar en el auto cuando vas en ruta. Tema Joy. Terrible. Yo voy en moto con los auriculares. Ella tenía un sombrero grande así, tocaba la guitarra. ¿Cómo la era que grande cantan el sombrero? Oh, mierda. Así de alto. ¿En serio? Así de alto usaba un sombrero. Tipo que la mayoría de ese grupo eran chicas. No, vos estás confundido con Blonde 4. Pará, lo tengo acá. Four Non Blood. Es diferente. Este es Concrete Blonde. Bueno, escuchemos el tema entonces. Joy. Sí. Ese sí es para apretar, Ahora que tengo el flequillo corregido por mi piculera, voy a bailar lento. El polaco dice, escuchá, Dani, dice, no ponga lento, melosos, dice, hoy con el helado y solo parezco piano embrujado, dice. Se toca solo. Temazo, che, de la mano de Dani Casanova. Volvieron los lentos, Alicia dice, veo que Ceci hace honor a la canción de Shakira, ¿sí?, donde dice, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿No querían la igualdad? Bueno, ahí está la verdad. Parece que capaz que el polaco le regaló un pendrive de Shakira. ¿Te dice? Sí, yo creo que sí. Me parece perfecto. Yo creo que sí. Yo creo que el polaco es 840. ¿Sí, no? 840. Sí. Polaco, vos 8.40, papá. Claro. Bien ahí, Pola. Yo te aplaudo, papá. La remachita, viste. Otro tema. Este, temón, señor Casanova. No, por favor. Ya me empiezo a calentar. Y su chica se fue. Hola, Luciana, Moni, Alicia y todos los... Las amigas, dice el Pola. Está miguero el Pola hoy. Qué buen tema. Terrible tema. Temas. 1164-00-7047-64-00-7047 es el teléfono de la 102.9. Esta es tu onda. Claudia Cantero dice, temazo. Nivel Dios. Gracias, Claudia. ¿Qué le pasa? Dice Moni. ¿Mapa? ¿Qué tema? Pero la parte del porque justo tomo el helado. Claro. Hilda dice, hermoso tema. It's in love. Wise night. ¿Se dieron cuenta que todos los temas donde el bajo suena fuerte, sí, ambientado, rompe cualquier oído? Parte de estos grupos eran todos genios tocando. No, y no era... Otro. Bueno, ves, ahí el polaco está diciendo que los que quieran y puedan, traigan cosas para donar en Java. Lo juntamos. Así que recuerden, lo que ustedes... En casa ya no lo quieran usar o no quieran donar. Juguetes para los chicos si quieren, alimentos para las mascotas. Polaco, si hay alguien que quiere donar la esposa, ¿también la recibís? Seguro que el Tano te dona. Empezaron a pedir ropa. ¿Ropa? Pero se sí. Viene el frío. Se viene el frío ropa allá. De abrigo. Sí, todo tipo de ropa, porque gente no tiene absolutamente nada. Ni ropa interior, ni y bueno, todo lo que tengan ropa, que ya no usen. En buen estado, obviamente. Sí, obvio que sí. Ahí en Java Evento, en Polo Americano, Avenida Unzari 854, entre Arredondo y Agüero, Sábado 22. ¡Uy, por favor, ese tema! Esta es la versión original del que bailan ustedes como Americano Rock en versión remix. Y la gente que va a Copate también, si hay alguien que quiere acercar algo, se comunica ahí con nuestra gran amiga Nilda Esther Pucheta, ella lo va a recibir. Será todo muy bienvenido. Es por una buena causa, da. Vamos, vamos a poner un poquito cada uno. Ahí en la entrada preguntan por la Puche. Le van a decir dónde estoy y yo lo recibo. Es la que cuida la puerta, así que la van a encontrar ahí. Yo cuido los coches en la entrada, ¿vio? Cuando cruza la tranquera, estoy ahí. En Java no, en Java tengo mi mesa, tengo mi lugar. Este tema fue un éxito en el año 1988. O si no, Lisandro de la Torre 3744. O si no, se pueden acercar a Lisandro de la Torre 3744. Ahí en la casa de nuestro amigo Gustavo Brunetto, que es el que está haciendo esta movida, ¿eh? Está... Léalo, Ariel, léalo. No, yo no puedo. Yo lo leo. Claudia Cantera dice americanazo. El Pola dice... Este fue la semana. No me tenés que. No me tenté, dice. No me tenté que dono a Ceci y empiezo a repartir helado por todos lados, los americanos, dice. Ah, porque yo dije que quería donar la cosa, la puedo donar. Ahí está. Qué idea te dio la puche. Pero te quemaste solo, ¿eh? Vos, polaquito. Porque yo dije que el que quiere donar la esposa, vos no estás casado con la Ceci. ¿O sí? ¿O te estás por casar? Capaz, ¿eh? Capaz nomás que se está por casar este, Gustavo Brunetto dice, gracias por la buena onda de siempre. No, gracias a vos por la movida, Gustavo. No todo hacen lo que hace vos, ¿eh? Así que bueno, acá, amigo del americano y el grupo Descontrol, en todo lo que podamos ayudar, lo vamos a hacer. Perdón, estaba buscando, alguien había pedido un tema y sí. No lo encuentro en el chat. Si Pablo Alborán. Pablo Alborán. Ahí está. ¿Cómo maneja el inglés usted? Es impresionante, ¿eh? Estoy estudiando. No, está full. Estoy estudiando. ¿Ah, sí? Me da clase mi sobrino. Muy bien. Está espectacular. Gracias, puse. Me caso mañana y pasado la dono. Pasado la dona. Esto no se entera nadie. ¿Para qué enterarte? Claro. No tiene sentido. Otra flacucha como ella no vas a encontrar, ¿eh? Si la donás, la perdés, ¿eh? Bueno, Gustavito, si el sábado te podés escapar y acercarte a Java, bueno. Sería espectacular. Sería espectacular y te lleva todo lo que se pueda juntar, ¿eh? Cuando subas preguntás por la puche o por el mono, por cualquiera de nosotros, Ariel, te van a decir dónde estamos. Sábado 22, la dirección de Java. Onsari 854, entre Arredondo y Agüero, ciudad de Wilde. Está rica la ginebra, ¿eh? ¿Por qué? Estoy tomando ginebra. Igual el polaco terrible. Mirá lo que pone el polaco. Gustavo, juntamos en Java y te lo llevamos, dice. Qué grande, claro. Pola, querido. Espectacular. Bueno, y acá le vamos a cumplir. Te perdonamos, el Gastón. Tema. Te perdonamos. Pedido. Mirá, Gastón estaba en los reservados de Krypton, se, dice. Se perdió lo que estábamos charlando, que estaba ocupado en el reservado. Gracias, dice Gustavo. Buena, bueno, chicos, será hasta el martes que viene de Beto y mío. Buenas noches, dice Celia. Chau. Que descanse, buenas noches, Celia. Chau, gracias. Buena semana, Celia, y buen fin de semana, ¿eh? Gracias por estar ahí siempre haciéndonos el aguante. Igualmente viene, dice el sábado, Gustavo. Qué bueno. Qué buen tema, dice Gastón Espinosa. Que ilumina esta noche llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener. Mónica dice, chicos, los saludo por la duda porque se me corta la señal a cada rato. Besito y gracias por la compañía de siempre. Gracias a vos, Moni. Gracias, que estás hermosa. Allá. Chao, disfrutando. Estás disfrutando tus vacaciones y te enganchás para hacernos el aguante. Muchísimas gracias. Nos vemos. Cuídate. Divertite y sé feliz, genial. Sí, señor, cuídate. Enseña tus heridas y así las curarás. Que que sepa el mundo entero. ¿Cómo se llama el que canta? Pablo Alborán. Pablo. Tema Solamente Tú. Y ya que estamos por la onda gallega, viene otro gallego. ¡Oba! Silvia Luz dice: qué buen tema, voy a abrazar a mi gata, dice. Bueno, se pasa, Silvia. Cada uno abraza lo que claro, tiene cerca. Claro, lo que tiene cerca. Próxima juntada, puerta. Próxima juntada en Amigos del Americano. Vamos a juntar novios para las chicas. Sí, pero hay un casting que hacer primero. Después casting. Vemos. Sí. Que si no pasa el filtro la puche, no. Claro, no, no, no. Mis amigas son muy valiosas. Sí, a veces sí. No es, a veces no es amiga todo lo lindo y el cuerpo y eso, es la persona. Por supuesto. ¿Yo cómo es esto? Sí, sí, vamos. Le gustó. Yo le gustó la idea, qué idea que tuve, ¿eh? ¿Viste qué idea? Tratemos. Este le empieza preguntando cómo está. Escuchémoslo. Ah, este es un temazo. Che, Gustavo dice: soy feo. Yo también soy feo, Gustavo. Nos anotamos los dos. Mira, quédate tranquilo. Quédate tranquilo que algo vamos a enganchar, amigo. Bueno. El polaco está abrazado a la silla, dice. Estoy loco porque vuelvas a aceptarme. Este es un temazo. Este es un temazo, yo lo escuché. Che, Alicia dice que no la dejen afuera de la lista, ¿eh? No, lo que pasa es que lo único que yo quería aclarar, por favor, no se dejen guiar por la lista de Alicia, porque no, Alicia, no. Es. Pero era mentira las pretensiones, ¿no? ¿No? No. Bueno, me asustó. No. Lo único que cuídense con Alicia, que pierde todo, nada más, ¿viste? Entonces lo pierde el novio en cualquier momento. Se lo olvidó, me lo dejó. El piso no, de Alicia, no. No, Alicia, te vamos a anotar. Temón, dice la Beatriz. Vamos a hacer Amigos del Americano solos y solas. ¡Oba! Yo quise abrazar al perro y me tiró un caracol. Dice Gustavo. Se pasan, ¿eh? Puche, deja de hacerme mala fama con las pérdidas, ¿eh? Che, Mónica dice, qué buen tema, dice, y no hay asistencia de bomberos por esta zona, dice, jaja. No, es que hay gente que le gusta, se dedican a la búsqueda, por ahí te ayudan. Sin hacerte preguntas. Uy, escucha este tema. Si este tema no hace que se te caiga un lagrimón. No. Cuando estás en penumbra. 16 años tenía con ese tema. 16. Estoy hablando años. No. Puedes ver todo el cielo. 82. 79. Este 79. Es Alejandro Lerner. No, César Banana, ¿no? Ah, César. César Banana Pueyrredón. Con banana. Acá él estaba con banana. César Banana Pueyrredón. Qué buen tema, Dani. Está medio olvidado él ya, ¿no? Casi no se escucha. César, me gusta la banana Pueyrredón. Mirá, apareció. Ya nos cambió. Ya nos cambió al Tano y a mí. Ahora le gusta la banana de César. No, me mato, dice Silvia. Che, Gustavito dice, mejor me ato las manos y me voy a dormir. ¿El Pola leyó lo que puso el Pola? Alicia, vos bailás un clásico conmigo. Después haces lo que quieras. Alfonsina y el mar. Cuando quieres en serio, ningún beso es pequeño. Alicia se manda a la parte, pero hay muchos candidatos. Escuchen esto para el señor DJ. ¿Qué tema, señor DJ? Hoy está súper inspirado. Volvió cargado. Jaja. Volvió recargado usted. Sí. Tenga cuidado. señora, señorita Torre, a ver si va para allá, ¿eh? No, no, me tengo que ir caminando yo. Hola, polaquito, ¿cómo estás? ¡Oba! ¡Opa! No, pero... ¿qué onda esta? Dígame. Escúcheme, póngale la punta, tu chica. Póngale los puntos. Dale, Pola, me anoto, dice Alicia. Pero a ver si te murió. Vino recachondo, Dani, dice el Pola. Olvídate, Pola. Hola, polaquito, cuando nos vemos y te despeino. No, ahí estamos mal. Le toca el pelo al polaco. A ver, chao. A ver, escuchemos. Donato y Estefan. ¡Oh, qué cool! No, no, Dani. ¿Qué más? Me voy a hacer encima. Esa música. Ya no hay. Este es más que un lento. Es casi para bailar parado. Lo que viene. Qué lindo tema, dice Luciana. Mira lo que dice Alicia. ¿Qué hago con los candidatos? Son muy pretenciosas. En verdad, estoy por entrar al convento de monja, dice. No es para tanto. Gustavo Brunete dice: buen programa, chicos. Felicitaciones a todo el equipo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias, Gustavo, querido. Con este tema me hago el araquillo. Está muy atrevida, con el polaco, con el tano. Ay, Dios, es una genia, che. Usted le está dando mucha libertad, su chica. Ah, no, amiga, te pago el Uber, dice. ¡Apa! Se juega, ¿viste? Se la jugó mi amiga, ¿eh? A vos te paga el Uber. Chau, chau, adiós. No, qué lindo tema, dice Silvia. ¿Son los temas? Sí, Pola, ya la saludamos. Sí, la saludamos. Claro. Ahí le manda feliz cumpleaños el Pola Solina a la señora Claudia Daporta. Yo digo que estos temas son los que se caen de la batea en la radio, porque no, ya no, no, no, ya no se escuchan, no. Es verdad eso. Solo sí. En la box. Sí, sí. Exacto. Solo lo escucha en la 102.9 box. Y amigos del americano en el bloque llamado Volviendo en los Leos, de la mano de Dani Casanova, el creador de Volvieron los Lentos, un capo el tipo. Me dice la antorcha en vez de Diego. Luciana dice: justo necesitaba una canción de cuna para conciliar el sueño. Y alguien, claro, te falta alguien que te tape y te dé la palmadita, claro, en la espalda. Claro, obvio. Se relaja. Mi vieja. Mojaré tus labios de agua apasionada para que tengamos sueños de la noche. Temazo, che. Eso me dice el Tano siempre. Ah, mire usted. ¿Que está enamorado? Sí, así me dice. Ahora no sé si de mí, capaz que no es de mí, pero bueno, él me dice. Bueno, póngase contenta, no, que le dice. Claro. Cada vez bailamos menos con estos temas. Sí, sí, sí. Alicia dice: bueno, gente, me voy a dormir con estos temas y solas. Bueno, por poco tiempo, ya te vamos a conseguir. Ya te vamos a ubicar. Pero va a poder el dormir. Bueno, Ali, no sé. Pero capaz que tenés lindos sueños. Claro, claro, claro, positivo. Vamos a ver después qué le conseguimos. Mañana nos contás. Vaya a dormir, mi piculera. Y hablábamos de todo un poco. Y todo nos causaba risa. Como dos tonos. Este es De Vito, ¿no? No, no Dani De Vito, sino... ¿Cómo es? Franco De Vita. Franco De Vita. No, De Vito es la tarjeta. De Vito, Dani De Vito, decía el actor. De Vito, claro. ¡Cobate! Gracias, Silvia. Gracias. Gracias. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba. Pará, Alicia, ya va a llegar. Tienes razón lo que dice el polaco. Claro, que tenga una bella semana y que haya muchas donaciones para nuestros hermanos bahienses. Claro, gracias por la buena onda, Ali, querida. Hacemos una solicitada para Alicia. ¿Y sí? Claudia Cantero dice: Franco, el más grande. Y ya tengo otro para ir cerrando. A ver, ¿con qué nos sorprende? Todavía le falta un poquito. Bueno, gente linda, le vamos a ir diciendo ya que ya estamos a un paso de terminar el programa. El viernes en Copate 14, dígalo. Avenida 14 en 306 y 107, Copate Parque Textil. Ahí de la mano de Laura Iribarne y el Gallego Fernández, lo van a hacer divertir toda la noche con la música de Claudio Gómez. Y todo lo que se quieran acercar, todo lo que quieran llevar, algo, lo que puedan, lo que puedan. Ahí la van a encontrar a la Puche, y ella lo va a recibir y será todo muy bienvenido. Sábado 22, Polo Americano, Avenida Onsari 854, entre Arredondo y Agüero. También, todo lo que quieran colaborar, pueden llevar lo que quieran, ya ropa que no usen, en buen estado, obvio, lo pueden acercar, artículo de limpieza, alimento, lo que puedan, será todo bienvenido, ahí también le va a recibir el Pola Solina, y también van a estar todo el grupo descontrolado, de control, y del amigo del americano, así que será todo muy bienvenido. Gracias, chicos, por todo, dice, un buen descanso para todos, dice el polaco. Que descanse, polaquito querido. Trata de... Y él madruga, bueno, tiene que trabajar mañana. Pensar en otra cosa, Pola. ¿Qué le va a hacer? Che, bueno, siendo las 24 horas, queremos desearle un muy, pero muy feliz cumpleaños a nuestra amiga Fabi Di Leo. Que pases un feliz lindo, cumple, lindo Fabi. Día. Feliz cumpleaños de parte de Amigo del Americano, la Vox 102.9, Fabi querida, y que se te cumpla todo y sobre todo mucha salud, mamita, mucha salud. Feliz cumpleaños. ¡Oh! Maná, mi ídolo, Maná, qué grande. Bienvenida, Claudia Canteros, dice que muy buen programa, chicos, dice, la primera vez que nos escucha. Bueno, muy buena semana, chicos. De 22 a 24, estás más que bienvenida a sumarte a este programa Amigos del Americano y algo más. Feliz cumple, Fabi, te queremos mucho, dice Carmencita Torre. Feliz cumple, dice Hilda para feliz cumple. Bueno, chicos, así nos estamos despidiendo, otro martes más, con mucha gente ahí haciéndonos el aguante. Así que, Dani, querido. Bueno, como siempre, arrancamos el año, porque para mí es como que recién arranco el año ahora, ¿viste? Después de las vacaciones, arranco el año. Está full. Y sí, arranco este fin de semana, viernes y sábado. Vamos todavía. 2:15. Pero bien, sí, con mucho trabajo, sea, vamos. 9:60. Ante todo, 9:30. Mientras tenga salud. Sí, así que viernes a la noche en el salón estamos a full, el sábado también, dormiré domingo y lunes, que es feriado. Exacto, Puche querida. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, recuerden que los espero el viernes en Parque Textil para las donaciones, si quieren, el sábado en Java, sean buenos, sean solidarios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y bienvenidos a los nuevos. Nos vemos el próximo martes. Ari, querido. Que tengan todos una muy linda noche. Y quiero mandarle un saludo especial a Patito, que hoy también es el cumpleaños. Feliz cumpleaños para Patito. Así que lo festejaremos el viernes, en lo posible, todos juntos en el grupo. Así que pases una linda noche y que este año sea con felicidad. Alicia Arce dice: Dios los bendiga a cada uno y sean felices, que lo demás no importa. Chao. Gracias, chao. Alicia. Gracias, te Ali. Queremos mucho, Ali. Estela, gran persona. Una amiga mía, se conectó recién, pero bueno, Estela, a partir del martes que viene a las 22 estamos acá. Hoy ya nos vamos, así que te perdiste un montón de clásicos y muy buena música. Hilda Beatriz González dice: muy buenas noches y buen descanso. Felicitaciones a ustedes por hacer un hermoso programa y super la música. Bravo DJ, dice. Muchas gracias, no. Chicas. Gente linda. Bueno, señor Damián Espadea, gracias por su buena onda. Nuestro operador técnico, un capo. Excelente. Ídolo, número uno. Dani, querido, Puche, Ari, gente linda, gracias por el aguante, gracias. Somos, la verdad, que estamos orgullosos de hacer este programa y bendecidos por toda la gente que nos sigue. Así que yo le lo único que le deseo es una excelente semana y un muy buen fin de semana largo, porque es un buen fin de semana largo, que la pasen todos muy bien y, como digo siempre, bueno, vamos a tratar de ayudar a poner un granito de arena a cada uno y sean felices. Nos vemos martes que viene de 22 a 24 por la 102.9 Vox en esto que se hace llamar Amigo del Americano. El sábado los veo con el grupo de control, Chen, Polo, Gasolina. Dale, chau, gracias por todo. Chau. Chau. Yo te espero en Casita Mono. Como quisiera lanzarte al olvido. Como quisiera guardarte en un cajón. Como quisiera burlarte de un sonrío. Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM.